In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Pues lo dicho, 35 años hace que se murió este señor, que era un tío muy feliz, que ya dijimos en algún programa anterior que en la grabación de Pink Moon la gente le decía, ¿qué? ¿Estás contento con él? Y Nidri hacía... ¿Mayonesa o ketchup? Esa gracia la hemos hecho, ¿eh? Sí, ya. Repetimos. Bueno, como la tenemos ensayada, ahora nos queda mejor. Eso, 35 años de la muerte de Nicholas Rodney Drake, nacido en Birmania y muerto en Birmania también. ¿Por qué? Porque no podía dormir y dijo, no puedo dormir, vas a ver si voy a dormir. Y se puso ahí fino de pastillicas. Piticli. Mucho sueño para un cantautor, va a ser eso. Pues sí, ahí estamos. Riverman, la canción de las canciones más felices. ¿Cómo te quiero, Nick Drake? ¿Cómo te quiero? ¡Ay, Nick Drake bonito! ¡Nick Drake bonito! ¡Qué tontos somos! Wendy Carlos. El programa de hoy lo presenta Wendy Carlos. El programa de hoy, el post-pocotronic de hoy, se lo dedicamos a esa gran letra. Transsexual, letra... transvertido, Transilvania. X. Súbeme la música. La verdad está en los pantalones del otro. Bueno, la chicos, letra dedicada a lo prohibido. A lo desconocido. A la oscuridad. X. Hoy o, X. Cualquier cosa. X. Lo que programa sea. X hoy. Bueno, de hecho, ¿cómo apareció la idea de hacer un programa sobre la letra X? No sabiendo de qué hacer el programa. Exacto. ¿Qué hacemos? De X. Salimos, la semana pasada salimos y dijimos, oye, ¿qué? ¿El martes qué? X. Ah, anda. Qué buena idea. Qué buena idea. Da juego. O sea, una idea que no es ninguna idea. Y sobre eso vamos a hacer un programa. Bien, la idea de la X. Un poco más o menos que... Como cada fin de... Como cada semana, sí. Lo que pasa es que hoy lo dejamos claro. O sea, no nos escondemos. Hoy, no, para nada. Hoy somos la incógnita. Efectivamente, somos la incógnita y vamos a hablar de... Vamos a despejar unas cuantas incógnitas. Seguramente, yo creo que vamos a hacer un poco como Lost, que vamos a crear más incógnitas de las que despejamos. Sí, pero seguramente, sí. Pues vamos a hacer un programa dividido en 4 secciones, más o menos aproximadamente. Una dedicada a todos aquellos artistas que se han querido mantener en el ecotomato. X. Que se les conoce por su sobrenombre, pero no se sabe muy bien quiénes son, o no se los ha visto nunca, o no demasiado. Como Alf. Como Alf. Tiene piernas. Sí, que se sabía quién había detrás de Alf. Era una señora de 60 años, muy pequeñita. ¿No os acordáis? Por eso estoy diciendo los gatos. Bueno. Ay, Cristian, por favor, haznos un poco de Alf, ¿no? Después os haré. Oye, por cierto, yo creo que eso va a quedar más especial. ¿Dónde está el gato? ¡Willy! ¿Dónde está el gato? Me gusta mucho cuando haces eso, Cristian, ¿eh? Yo creo que ¿cómo eso lo ligamos todo? ¡Vengo de Melmac! Pues esos grupos, ¿no? Que nunca sabes lo que hay detrás. Exacto. Eso, Primera sección, segunda sección, grupos de la generación X, incluyéndose el mismo, generación X. Mira, amistad de cobardes, amistad de cobardes, torpedo. Grupos que mantienen, que tienen la, contienen la letra X dentro de su nombre. Este era muy difícil. Por 25 pero, pesetas. Por alguna razón. Pero por alguna razón. Y después vamos a cerrar el programa con la gran sección. Con la gran X. De porno. Ah, lo que todos estamos esperando, ¿eh? Porno. Porno. Ah, mete guarrería, saca, mete ay, saca. Ay, hocico caliente. Todo el día ahí, o sea, el 40% del tiempo que estás en internet estás mirando guarradas. Claro que sí. De hecho, yo creo que el 60, pero vamos a poner música porno de fondo, ¿no? Para darle un toque al programa así un poco más... Cuando el porno era porno. Claro, hombre. Yo, para seguir con el misterio, antes de poner todo el rollo de porno, empezaremos... El porno ya hablaremos de él, ¿no? Ya hablaremos de él. El porno está para subir la audiencia, básicamente. Vamos así que... a empezar por uno de esos artistas. Hay porno, hay porno. Hay porno, hay porno, porno por todos lados, a doquier. Pollas a la derecha, pollas a la izquierda. Pollazo en la cara. Coño ya. Vale. Hablando porno. De pollos. Bueno, dejamos el porno, porque vamos a hablar de porno. Lo hemos dicho que vamos a hablar de porno. Porno. Vamos a dejarlo y vamos a ir... Porno, porno una canción. Os voy a poner una canción de un artista que se ha mantenido bastante en la oscuridad. No porque no se haya. No porque no, no pasara por no, a ser popular claro. Hace un par de añitos con ese pedazo de disco llamado Untrue, sino porque no se sabía cuál era su identidad. Aunque sí que podemos decir que se llama William Bevan, pero no lo sabe mucha gente. Y, qué gran pista. Y nada. No sé, nunca se han visto foticos de él, pero lo que sí que podemos decir es que hizo un discazo en el 2007 llamado Untrue y que este año ha metido un tema llamado Foster Care en el recuperatorio de Hyperdub, que es el sello de Code 9, y vamos a poner el tema que ha metido en este recopilatorio llamado Foster Case. Gran pues recopilata. Burial. Burial. No! Pues el señor Buriel, que tiene bastantes cosas en común con la X, ¿no? Aparte de ser un tío que no se sabe quién es muy bien, es como que es la música es muy... Evidentemente que es oscura, pero es que además es como... Parece que está sacada de la vesícula biliar. De un lugar X, del cuerpo. De un lugar... indeterminado. Polvoriento. Señor Buriel, y a continuación vamos a ir un poco con ritmo, una cosa que no se sabe que es en este programa, el ritmo. Vamos a poner a Gotti Speech y Black Emperor. Tenemos un ritmazo espectacular. Madre mía, ya te digo, esto es Radio Fórmula, lo más parecido a Radio Fórmula. Te bailo la lambada, pero vamos a... A God Speed You Black Emperor lo vamos a poner más que nada porque cuando sacaron el Leave Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven, no coincidieron en entrevistas casi nunca, pero es que antes de sacarlo, o sea, estaban totalmente, no se sabía quién eran, no, las fotos, se hacían fotos de las sombras y se hacían fotos sin luz, etc. De los culos y no se sabía quién eran. Después, evidentemente los conciertos sí. Yo lo sé, no es el caso de Buriel, que prácticamente no se ha prodigado en directo o no ha hecho prácticamente ningún directo. No sabía decir el dato, si ha hecho 2, 5 o 10. Pero ha hecho muy pocos. Y Godspeed You, pues en su momento sí que fueron muy X. Además, no querían, como tenía el rollo este anarquista y todo el rollo que pasaban de las grandes multinacionales, bueno, de la industria discográfica, básicamente, pues no querían dar la cara. Pero bueno, al final acabaron dando. Qué remedio. Porque si ponéis foticos, los veréis. Pero de promo no tienen, solo de conciertos. Y muchos culos. Y muchos culos, eso también. Pues fotos de culos y al final. De alguna del carnet. Cuando foto tuvieron que culo. Viajar. Foto de culo, me suena una foto de culo. De este verano. Gote pillo. Es verdad. Black Emperor. O sea, este disco. Mira, el Untrue y este disco, entre los mejores de la década. Seguro. Hombre. ¿Qué pasa? X. Digo. Thank you. Toma. Daft Punk también se mantiene en el anonimato. En el economato. En el economato. Bien, economato, en lenguaje pues pocotrónico. Es uno, otro de los grupos que se mantienen así en la oscuridad. Y, bueno, de momento todavía no se sabe quién son, ¿no? Bueno, se sabe quién son, pim pam, pero no, bueno, en los medios nunca sale. Thomas Van Galter y Guy Manuel de Omen Cristo, que me gusta mucho, que es algo precioso, así como Michael Jackson de Jesús. Sí, ¿alguien sí les ha visto la cara? Es si, como Wendy, bueno, Carlos. Si ponéis Daft Punk en el Google y le dais a imágenes… Más fotos de culos. Salen… Alguna foto sale de ellos dos. Se les ve el careto. ¿En serio? Sí, pero todas las fotos que se ven son como de ellos de jovencicos. Las que se ven ellos se ven como muy de jovencicos. Ponme esta, que salgo muy guapo. Clase del 74, sí, ¿no? Claro. Las demás pues salen ahí con primo, las escafandras, ¿sabes? Estas… O está retocada con el Photoshop. También. Como mira, ponme esta, mira como… Como la tía esta, ¿no? Como la de… La de Ghost, tío. Que hizo una portada del Sport Illustrated, no sé qué, hace poco, en bikini, y era el cuerpo de una modelo, y con la cara encima suya. ¿La de Ghost? Sí, la de Demi Moore. La de Demi Moore. Hombre. Totalmente. Y era mentira. Era mentira, el cuerpo no era suyo, pero nada, o sea, nada. Joder, pues no será porque Demi Moore no está buena. Ahora ya debe estar… Estaba. Pues bueno, estaba. Pues porque… Está para que le pongan su cara encima de una foto de una tía de 20 años, para eso está, por lo visto. Vamos ahí con los grupetes. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Una banda sonora de esto que ha traído el David. Esto es, ya me… Ay, no rasques contra la pared, niños. Esto es cuando el porno era porno, cuando habían parruses ibéricos, cuando el pelo era bonito y esas cosas. Banda sonora de pelis porno, de pelis X. De pelis X. XXX, hablando de XXXXX. Vamos a poner un tema de los X's, ¿no? Qué fácil. De X's. Hombre, estaba cantado. Estaba cantado, tenía que caer. Porque ya lo quise poner otro día y me borraste de la nómina. Totalmente. Desaparecí. Tú que te vas a poner al Londonderry. Claro, bueno, estaba ahí por los aires. Claro. Bueno, yo creo que es uno de los discos del año. A ver, yo que sé, igual con el tiempo lo veo de una manera diferente, pero de momento es uno de los discos que más me ha pillado, por los que más me ha pillado vena este año. Es el disco homónimo XX. Un saludo desde aquí a todos los homónimos. Que la falta de imaginación no implica una falta de buena música. Efectivamente. XX, pues el nombre viene dado por el gen femenino, el nombre que tiene el gen femenino. ¿Cromosomar? Que sepáis, el cromosoma. Que sepáis, hombres, que el cromosoma masculino es una derivación o una… Es un error. Es una mutación del gen femenino, XX, es XY. En lo que hay. Y bueno, pues… Somos transgénicos, ¿no? Vendríamos siendo transgénicos. Y digamos que de XX, pues no son la mutación, sino son el cromosoma de verdad, ¿no? Y vamos a escuchar Crystallized. A los cromosomas. A los cromosomas. Femeninos. 1, 2, 3. XX. things makes me upset. Said I'm thinking that I'm pushing you away. When you're the one that I've get closest, go all slow. Si quieres, ¿qué? ¿Qué quieres? Te he pillado ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? Ahí, me has bajado el micrófono en el momento correcto. Voy a escuchar a la Kylie, porque sacó un disco hace un par de años que se llamaba X, que se ve que cuando se les acaban los nombres y las ideas le ponen X a sus discos. Igual que hizo su novio, Michael Hutchence, de In Excess, en el año, si no recuerdo mal, 94, con un disco que le llamó también X. De hecho, el disco que sacó Kylie hace dos años se llama X en honor al disco de su ex que se mató, se suicidó en la habitación del hotel. En circunstancias, sí. Sí, ahí. Hizo mucho, ¿cómo era mucho sueño para un... Hizo un David Carradine, ¿no? Se quedó frío. Hizo un David Carradine, efectivamente. Hizo un David Carradine antes de que David Carradine acuñara el nombre, más o menos. Vendría siendo eso. Pues es curioso decir que esta canción que vamos a escuchar, Kylie Minogue, se llama In My Arms, que la ha producido Calvin Harris. Y que después hablamos un poquito. Y que vamos a hablar un poquito de Calvin Harris, no, porque vamos le vamos a dar un par de collejías a ya Calvin Harris. Aprovecharemos. Toñinas de padre a Calvin Harris. Vaya truño. Ah, y por cierto, después ponemos el tema de In Excess, ¿no? De Suicide Blonde, sí, después de este. Claro. Lo que tú quieras. Gracias. Calvin Harris, este último disco que ha sacado en el 2009, Ready for the Weekend, se parece más a este truño que no al fantástico I Create disco de hace un par de años, ¿no? Así, entonces. Tres años. Este tres años. Se tendría que llamar I Create truño. Exacto. I Create un truño, pero he creado enorme. Un monstruo, se podría llamar. Bueno, no sé qué le ha pasado a este señor, la verdad. No lo sé. ¿Qué le debe pasar por la cabeza? Yo tengo la sensación que le pasa por la cabeza X. Para los demás, tanto hacer cosas para los demás, al final se ha quedado con los truños. Yo creo que tenía que presentarle el miércoles y llegó el martes y dijo, ay, hoy voy, así no tengo nada. Y yo qué sé, hizo un cortapega ahí rápido. Pero que sepáis que la está petando, ¿eh? El señor Calvin Harris. No, a ver, son temas para petarla, pero muy mal, o sea, nada que ver. Ha dicho que hago un disco que toda la gente de las radios así independientes van a decir que es de puta madre, o hago un disco... Que me ponga Flash M y que la aparta. Y que la aparta y que me den mogollón de ceros en la cuenta corriente. Claro. Dos. X en la casilla, 2. X. 1X2. Bueno, si queréis hablamos de el novio muerto de Kylie Minogue. Porque no hace falta. Pon el que tema, de hecho, para más ímpico en la X, claro, ya no es el novio muerto, es el exnovio. El exnovio, ex-cantante de In Excess. Ex-cantante, ex-vivo también. Pornos el tema, hombre. El puto tema. Vamos ya. Vamos a hablar de pornos, lo he dicho. Ya. Pornos el tema. Después porno, señores. Suicide Blonde. Porno, no, todo porno gratis. Todavía queda. was the color of her hair, like a cheap distraction for me and the fair. She was the finish before it began. De los planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Un temazo. Generation. Generation X. Ese grupo de Billy Idol. Toma ya. Que tomó el nombre de ese libro de sociología que tenía la madre de Billy Idol en casa. Que se llamaba Generation X, que era un tal Jane Deverson. Sí, la generación X que supuestamente nació entre el 70 y el 81. La después del baby boom. Sí. En principio fue toda la gente que en los años 80 empezó a hacerse mayor. ¿No? Los que pusieron de moda la pana, ¿no? Sí, los que estaban ahí desalmados. La pana y el bigote. Que de hecho Billy Idol no pertenecería a esa generación. No, ya era mayor. Ya era mayor. Ya era mayor en los 80. De hecho, bueno, no sé, quizás es un poco... O sea, el baby boom sería más bien, digamos, los niños, los hijos de la modernidad, y la generación X sería los hijos de la postmodernidad un poco, ¿no? Diría por ahí el asunto. Sí, algo así. Algo se así. Nota que tienes estudios. También se la ha conocido como la generación de la apatía, o la generación perdida. Pues ya ves, y después nada, explicaremos, ¿no? Pondremos un par de grupos de los que... Grupos X. Programa X, día X. Pues ahí está, Generation X. Pues Pocotronics. Dancing with myself. Contigo mismo. Ahí. Another drink, 'cause it'll give me time to think. chance I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Pues eso, la generación X, la generación que inauguró la gran frase de si es que los jóvenes no tenéis valores ni tenéis nada. Una guerra tenía que pasar. Que, o sea, la generación X está consentido, o sea, no le gustaba nada. No falta de nada, eso es unos caprichosos. Quiere pollalá. El pollalá es contra natura, mamá. Pues oye, pues ensaladilla rusa, ¿qué es rusa? En Rusia tienen ensaladilla. ¿Verdad que no? ¿Qué me estás dando, Ponte a trabajar, ¿qué? Trabaja tú. Perrea, pero... He pedido yo venir al mundo, ¿verdad que no? Trabaja tú, coño. Estudia al menos, estudia para qué, si ya lo sé según, todo. Hablando de cosas... Universidad de la calle. De cosas X, la generación X, según... Compra una guitarra, según el concepto. Sí. Según aquí los señores de la Wikipedia, tenían ciertas pautas, que era la siguiente: romper las pautas, hablando de pautas y costumbres anteriores. Un saludo aquí para los señores de la Wikipedia. Señor Wikipedia. Nuestro respeto. No creer en Dios era otra pauta. Desagradarle la reina de Inglaterra. Eso está muy bien. Me gusta todo mucho. Tío nacido de 71 de 80 le ha sentado muy Tener relaciones sexuales entre el matrimonio, ¿a quién se le ocurre? Por Dios. Madre mía. Por favor. No respetar a sus padres y poner a la amistad antes que a la familia. Ponerla la amistad. Y comprar, lado. Y comprar pisos orientados al norte. Y eso, y cromo repetido. Eso ha sido mucho de la generación X. O sea, una. Que son hijos de puta. Una vergüenza. Pues básicamente los grupos de la generación X fueron los grupos de grunge. Sí. Estos grupos del rock alternativo. Tengo que decir. Primero tengo que con decir Dinosaur Junior y. Para con... mí eso es un poco una patraña. Bueno, cogió sí. Un tío y dijo: la generación X, yo me acuerdo de la generación X, de todo este rollo. Voy a hacer una novela, le voy a llamar Generación X, aprovechando el tirón. Porque estos, como son tan así, tan postmodernos, van a su rollo y a su bola, ¿sabes? Ven a merendar, no, yo me quedo en el parque jugando. Claro, sí, pues, exacto. Pues como son de este rollo, dijo, saco una novela y se la vendo a esta peña, ¿sabes? y pum. Y a partir de ahí, pues nada, pues la peña se apuntó al carro de la generación X. Y pregúntale cuántos de estos grupos, a ver cuántos de estos grupos de la generación X, llamados de la generación X, se consideran ellos de la generación X. A ver, seguro a que ver, ninguno, a pero amargaos un rato. O sea, a ver cuántos grupos de esos no van a cenar en Nochebuena a casa de sus padres, porque le ponen un plato caliente que no lo ven en su puta vida, más que Nochebuena, tanto generación X. Que cuando tienes frío estás ahí. Iba a hablar de Alice in Chains y me da que el cantante ahora mucho no va a casa de sus padres, porque bueno, está más muerto que muerto. Siempre me encanta porque estamos resumiendo, digamos, la generación X en si vas a comer a tu casa a tus padres o no. Claro. Si vas a comer a casa a tus padres, eres un pringao. No eres de la generación X. Y el que tampoco iba a cenar a la casa de sus padres era el señor Kurt Cobain. Yo creo que no. He caído en algo fácil. Podía haber puesto el Touch Me and Sick, que es un himno generacional. Pero no, voy a poner el I Hate Myself and I Want to Die porque tiene un rollo más de más Nirvana. X. Es un rollo más X. Es más X. Es más esto que es. ¿Qué mierda es esto? Yo estoy de acuerdo. Vaya Strigoba, Periscope. Hola tovarich, soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Cuando veo una película de porno, se me pone el coño como un horno. Yo no soy más virgen. Faz mucho tiempo. ¡Otario! ¡Yo te amo, porra! Ora, mamãe, você nunca fez isso com papai? Não é qualquer vadia que entra no meu Maverick. Piranha também é filha de Deus, meu filho. Sabe aí, que eu te levo pra tomar um sorvete. Mas você me jurou amor eterno, Ricardo. Que tal a gente subir pra apreciar a luz? Tío, os debo decir que me pone más cachonda la voz del tío. Ay, que Ricardo. La de la tía, porque sí, la tía es una verdulera. O sea, me has prometido amor eterno, Ricardo. ¡Ay, Ricardo, el payo! Sí, oh, ¡qué cosa! ¡Ay, sí! ¡Ey, ey, ey! Lo vas a tener. No hacía falta. Todo el mundo lo da por entendido. El porno. Pues sí, la X. Ha la llegado X el con porno mayúsculas. A Pocotronic. Ah, ¿al final hablamos de porno? Al final sí. Ah, pero no era un bulo. No era un bulo. No, no. Ah, no bulo. Porno, porno. Ah, la X para mayores de 18 picha, años. Picha, chochos. Ahí, ah, culo, culo. Tetas, huevada. Ah, producto interior bruto. ¿Qué? Dale, caña. Ay, ay, ay, ay. Pues sí. Pues sí. Le damos caña, ¿no? Películas porno, caña. Porque si hay una X, ay, sí. Dame ay. Caña, dame caña. Ay, ay. Espera, espera, espera. Toma, toma. Ay. Ay, te gusta, ay, ¿eh? Ay. ¿Cómo te gusta? Zorrón. Que poco respeto. Es que del porno no se habla. ¿Sabéis que cuando un tío llega, eyacula en el porno, lo que hace? Hace así como… ¿No sabes qué dado? Que muchos sí, lo hacen. Sí. Decir tiene, evidentemente, todo el mundo sabe que el porno es, o sea, más machista imposible. Bueno. Sí. Sí, sí, sí, sí. Lo es. Pero lo tú, es, tú dices una cosa, tú no sabes la de audiencia que estamos ganando en este momento. Pues ahora estamos disparando. Ahora mismo no hay nadie viendo Telecinco. Que sean hombres. Nadie. Vale, no, pero. No hay nadie viendo Telecinco. Están todos aquí. A ver. Ay, ay. Así. Ah, give me to me, baby. Give me to me. Oh, yeah. Fine. Yeah. I'm coming. Espera. Me estoy dando cuenta que estamos quedando muy en evidencia, David. No, igual bueno, lo podríamos parar, ¿no? A la que traes una colección. Esto lo puedes, un momento dado. A la que traes una colección tan friki como este disco que está sonando, Che 70 Sexy, Che, que también dices, qué cabrones. O sea, cómo juegan las imágenes ya. Ya les da igual. O sea, les da igual. Ya ponen Che a lo que les salga del pijo. También. Nunca mejor dicho, lo sale del pijo. Es que, claro, es imposible. ¡Ah! Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil salir del atolladero del porno. Pero bueno, esas películas de los 70 con unas bandas sonoras, pues la verdad es que para lo que yo me esperaba, sí que sabía, había escuchado que eran diciendo, hostia, pues no estaban mal las películas de los 70 con las bandas sonoras. Que dices, ¿qué coño me importa en la banda sonora de los 70? Pues resulta que está muy bien, o sea, que hay temas muy que están muy bien. Que son, están finos, son finos. Sí, sí, sí, una muy buena producción. Unos temas que yo creo que después de los temas que vamos a escuchar de este disco, que son recopilaciones de temas de bandas sonoras de películas porno de los 70 en Brasil, pues cuando me vaya a tomar un martini seco a las 7 de la tarde en un club que te pongan lounge, no lo voy a ver con los mismos ojos. Porque es totalmente un rollito así. Es muy música de cóctel, sí. Exacto, música de cóctel, y dices, bueno, ¿a qué ritmo pegaban en los traseros de las mulatas en los 70? Pues es curiosamente a esto. Pues ahí vamos a escuchar un tema que se llama O Eterno Pecado Horizontal. ¿Hace falta traducir? ¿Cómo es, Antón? En portugués. O Eterno Pecado Horizontal. Ay, yo qué sé, me ha salido fatal. Esto me sale mucho mejor. Te sale mucho mejor, sí. Después ya, si acaso, demuestras tu pericia. Déjame practicar, me pones la frase y practico. Ahí vamos. We'll be right back. 70. Não há nada no mundo pior do que a minha mulher. 70. Eu te amo, porra. Eu gosto de homem. Homem. E tia, que eu sou eletricista. ¿Qué coño electricista, electricista? Tengo el coño que más de chispa. Así que ya sabes. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón. Pollón! ¡Qué pollón! ¡Electricista, electricista! ¿Qué coño electricista? ¡Ay, porno, pollones! Porno. Esa película española buena. Amo, la Mairena, Poli, el potro se de boca. Amo, poga. Francis Ford Coppola. Un españolito en Budapest. ¡Qué grande, qué grande! Qué bonito. Qué guarros sois. Ay, todos. Ay, sí, sí, hoy sí, oyentes. ¿Ya os estáis tocando, oyentes, eh? Con tu voz, seguro que me, sí. Me estás dando asco ahora. tira, qué grimazo. Tírale la garganta profunda, amigo. Hombre, ya que estamos hablando de porno, pues yo he traído un temazo de Mickey and Sylvia incluido en la banda sonora de Deep Throat. Garganta un profunda. Un hito en el mundo del porno, de hecho. Totalmente. La primera película porno que trascendió el mundo del porno, sí. Más allá. Sí, la historia sí. Es maravillosa porque es la historia de una tía que tiene el clítoris en la garganta, entonces tiene que... Para llegar al orgasmo tiene que tragarse la entera. Vaya. Circunstancias. Circunstancias. En fin. O sea, está más allá de las circunstancias. Una cosa chupa, natural. Que no la chupa por vicio. Y bueno, esta canción de Mickey and Sylvia es un tema del 59. Me gusta, quiero que haya humo en el ambiente. Vale, sí. Dale al humo. Claro ahí. Que sí. Ah. Como lo que hemos escuchado antes, que era un cigarrico después de hacerlo. Después de hacerlo, que es lo mejor. Love nice. Is Strange. Love is Strange es el tema de Mickey and Sylvia. Realmente es un amor un poco extraño el de Linda Lovelace y... El pero agradecido. De pero Victor. Agradecido. Sí. Ah, buena tío. Persona. Faith in love. There's money in the hand. Your sweet love. Lover boy, come here, lover boy. And if he doesn't answer, oh, lover boy. And if he still doesn't answer, I simply say, baby, oh, baby, my sweet baby, you're the one, baby. Oye, deciros una cosa. Toma, morena. No sé si os habrá recordado que esta canción que hemos escuchado de Mickey y Sylvia también salía en la banda sonora de Dirty Dancing. Ya está, está aquí. Sí, sí, sí. La aportación. De hecho, qué bonito era eso, el erotismo cuando era solamente insinuar, ¿no? Esta canción está cargada ahí de... Yo estoy cansado y maleduca mucho el tanto porno gratuito en internet. Totalmente, sí, sí. Porque a la que te ves 3 horas, que no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero a la que te ves 3 horas de porno, no, te esperas que dices, pero solo me traes una pizza, pero... Y ya está. Además, ya los vídeos empiezan ya a piñón. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por no, la mano al tajo. No lo mismo. Sí, sí. Es una mala educación. A ver. Espera, yo voy a hacer una pregunta aquí. Voy a hacer una pregunta a la audiencia. A ver, vosotros cuando veis una peli porno... O sea, ¿os veis todos los preámbulos o vais directos al tajo? 10 minutos a lo sumo. Bueno, también sí. Vas al tajo. Sí. FF. Ahora, pa. Ahora, pa. No, hombre, ¿para qué? Bueno, no sé. Yo. Bueno, sí. Yo, esto me lo ha contado un amigo que lo hace él. Ya. Yo tengo un amigo que se zurría la banana a 45 minutos. Y yo pensaba, pero tío, o sea, al final, ¿qué? Mini Babibel. O sea. Bueno. En el disco de la semana. Pues eso, como el porno es la X en mayúsculas, vamos a escuchar una cosa que se llama Porno Soundtracks Volumen 1. Supongo que hay intención de hacer un volumen 2, 3, etcétera, etcétera. Y nada, está seleccionado por unos tal Forbidden Ensemble, que no solo seleccionan, sino que versionean grandes temas del porno de los 70, al menos en este volumen 1. Por lo visto, también decir que en la década de los 80 las bandas sonoras de las películas porno cayó en un precipicio hondo, porque la gente al final no quería escuchar buenas canciones, quería escuchar cómo se corría la parienta hablando en plata. Y en los 80 cayó en desuso bastante el tema de las bandas sonoras, y ahora, pues por cuestión también de abaratar precios y por cuestiones de que el software va muy bien, pues hay bastante unión ahí las películas porno con la música electrónica, curiosamente. Pero bueno, la década de oro de las bandas sonoras del porno son los 70, y vamos a escuchar un tema que sí, que se llama Please Come In, pero se podría llamar perfectamente, yo qué sé, Melocotonazo, porque es temazo, temazo total. Sí, sí. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Nos vamos ya. Esperamos que os hayamos puesto cachondos musicalmente. Eso, hablando. Hasta la semana que viene. Solo imaginaros cómo se folla el ritmo de esto. Come in, please come in. Madre mía. A todo trapo. Échamelo todo por encima. Cuando veo una película de porno, se me pone el coño como un horno.